Todos en cuero, de 2 a 5, en la radio pública. Muy bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con la doctora Gabriela Vázquez, que es la presidenta del Consejo de la Magistratura. Doctora Vázquez, buenas tardes, acá estamos con Alperín para conversar con usted un poco sobre este tema de FITE. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, doctora? Bueno, un poco la renuncia de FITE va a plantear una corte, yo diría que en cierto modo podría pensarse en una crisis institucional de la Corte Suprema, dado que quedan tres jueces nada más. ¿Cuáles son los problemas que usted ve que se van a plantear con la salida del juez FITE? La Corte tiene que estar integrada completamente, ¿no? Eso yo no lo vengo diciendo de hace tiempo, que ya debió integrarse con un quinto miembro, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, al retirarse el doctor Carlos FITE, pues, a quien nosotros hemos respetado mucho, hemos estudiado sus libros, así que se va a provocar la necesidad de cubrirlo inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Y es decir, dos jueces en ese caso, en lugar de uno. Y sí, dos jueces, o respetando las cuestiones de género, ¿no? Como se estableció en un decreto en el año 2004. Uh-huh. Y también es cierto que hay distintas posturas acerca de la conformación de la Corte Suprema, ¿verdad? Uh-huh. Porque las cortes regionales tienen muchísimos más miembros. Y eso tiene que ver con la necesidad de la especialidad. Uh-huh. El doctor Zaffaroni solía decir que sobre la necesidad de que esté dividida en salas de derecho privado, civil y comercial, sala penal, sala tributaria, uh-huh, sala laboral, para evitar que los distintos jueces que no son especialistas en distintos temas aborden cualquier cosa, ¿no? Zaffaroni dijo... Y para las No, dijo también que esta corte estaba funcionando como casación en lugar de como debería funcionar. ¿Qué? Eso para los legos, por supuesto, no sabemos de qué se trata. Claro, porque la Corte Suprema debería, que está formada la manera de, o diseñada la manera de la Corte de Estados Unidos, debería intervenir en cuestiones constitucionales, sobre interpretación de las cláusulas constitucionales. Ajá. Y la Corte de Estados Unidos resuelve entre 90 y 100 expedientes por año. En cambio, la Corte Suprema Argentina interviene en miles de causas que ingresan por arbitrariedad, por distintos temas. Entonces, no atiende 90 o 100 casos constitucionales, sino que revisa incluso cuestiones de prueba. Es decir, si se dedicase exclusivamente a las cuestiones constitucionales, no tendría más de 90 expedientes por año. Ajá, y así son más de 1000, digamos. Sí, más de 1000, muchísimas más. Uh-huh. Si se suman las previsionales y las de los distintos fueros y disciplinas y distintos tribunales del país. Uh-huh. Entonces, al final se tiene que adentrarse en cuestiones de análisis de prueba. Uh-huh. Y bueno, entonces lo conveniente, a mi juicio, sería que fuese una corte más ampliada en número, con división en salas por temas, por especialidades, y que las cuestiones constitucionales, esas que pueden llegar a ser 90, se resuelvan en un plenario, ¿no? Ajá, ajá. Fíjense que Chile tiene 21 miembros, Brasil tiene 11, Venezuela tiene 32, ¿y es Paraguay difícil, tiene 9. Doctora, ¿y es muy complicado ampliar la corte? Y no, porque eso es una decisión del Congreso. Ajá. El Congreso Nacional, del mismo modo que en un momento fue 9 o 7, hoy ahora son 5, uh-huh, puede decidirlo. Ahora, doctora, vista la experiencia reciente, donde sí, la oposición se negó a que se nombraran reemplazantes por los fallecimientos y por el retiro de juez Zaffaroni, sí, vista la experiencia reciente y considerando que cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, el kirchnerismo por lo menos va a tener mayoría en el Senado, es de temer que se trabe mucho el nombramiento de nuevos jueces, ¿no? Bueno, esperemos que no. Me parece que el impedimento que se ha tenido hasta la fecha para que se tratara el pliego del jurista que Carles, ¿no? Sí. Ha sido una actitud muy poco democrática y antirrepublicana por parte de la oposición, porque la presidenta de la nación ejerció una facultad, pero también un deber, que es integrar en su completo la Corte Suprema. Con lo cual, si eso ocurriese nuevamente, después del 11 de diciembre, realmente sería muy preocupante, colocarían en crisis realmente a una de las instituciones de la República, y no creo que ocurra eso. ¿No cree, a pesar de la polarización que hay, digamos? No creo que ocurra. Pienso que la coyuntura preelectoral es la que está motivando esta problemática, pero que pasadas las elecciones y asumido un nuevo gobierno, supongo que eso no va a volver a ocurrir. Doctora Vázquez, el 11 de diciembre entonces va a haber tres jueces en la Corte Suprema. ¿Funcionan los tres solos y vale? ¿O tienen que poner jueces suplentes, subrogantes? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hay con jueces que para los casos en que no haya mayoría, porque si hay cinco miembros, la mayoría se integra con tres. Pero acá van a quedar, de todos modos, van a quedar tres. Que existan disidencias, hay con jueces con acuerdo, pero bueno, que la Corte ha dicho que es inconstitucional esa, si no tuvieron mayoría especial. Uh-huh. Así que también puede integrarse con los presidentes de las cámaras federales del país por sorteo. Sí, de pero hecho, yo sospecho que pasada esta etapa electoral se van a generar los consensos. Uh-huh. Es lo natural que ocurra, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos viviendo en una democracia. No, yo me imagino lo que pasó con Carles. Supongamos que se presenta nuevamente Carles, la candidatura de Carles, después del 11 de diciembre. Sí. Y la postura de la oposición fue en contra. Es decir, entonces se puede dar una sucesión de situaciones donde lo que se proponga sea trabado, ¿no? Bueno, sí. Lo importante es que se trate. Que se trate y el Senado diga, candidato sí o este candidato no. Si no, se rechaza el acuerdo. Y bueno, el Poder Ejecutivo tiene que remitir otro candidato o candidata. O sea, que usted se imagina que va a haber más disposición a llegar a acuerdos. Y sí, porque fíjense, actualmente en el Consejo de la Magistratura, en el plenario, hay casi 50 candidatos, y como se necesita una mayoría de 2/3, de 9, de 9 votos a favor, de 13 miembros que somos, se van acumulando allí y no se logran consensos, y eso es exclusivamente por los problemas políticos que se generan entre los distintos partidos. Los jueces no hacemos política partidaria, pero sí los políticos. Hay 3 senadores, hay 3 diputados, hay un representante del Poder Ejecutivo. Entonces, es necesario lograr los consensos, pero en esta coyuntura me parece que la oposición al gobierno nacional ha decidido no colaborar para nombramientos definitivos. Y también ocurre que cuestionan los nombramientos provisorios, claro. Lo cual nos coloca en una encerrona, porque no podemos sacar las ternas para nombramientos definitivos, pero tampoco podemos designar jueces subrogantes y sin amparos que entran y todos los días hay demanda para contestar. Ahora, uno, por lo que ve la dinámica política donde se llega a cuestionar y judicializar todo, ahora el tema del triunfo en Tucumán, no cuesta imaginarse que pasa el 10 de diciembre y todos se abuenan y se empiezan a entender perfecto y el Consejo de la Magistratura ya no tiene esas trabas y la Corte Suprema tampoco. Digo, por la dinámica política, ¿no le parece que viene difícil igual? Es un fenómeno que no es nuestro nada más. se da en todos los países del mundo, la judicialización de la política, ¿no? Claro. Sí, acuérdense que se judicializó una elección de Al Gore y Bush, ¿no es cierto? Uh-huh. Y accedió Bush, que tenía menos votos que Al Gore. Sí. Así claro. Que es un fenómeno que no se reduce a la Argentina. Pero yo pienso que soy optimista, que una vez que se superen todos estos chispazos que se producen como previo a una elección presidencial, los ánimos se van a acomodar, porque bueno, es la necesidad de una democracia, ¿verdad? Claro, de que funcionen los tres poderes. Doctora, claro. Claro, que esté todas las tres ruedas andando. Le agradecemos mucho la comunicación, No, gracias a ustedes, Hasta luego. Terminen bien el día, adiós. Bueno, adiós. Igualmente, buenas tardes. Hablábamos con la doctora Gabriela Vázquez, que es presidenta del Consejo de la Magistratura. Ya venimos.